Por delante, por detrás, se ve bien. Esto se baila despacito, con la mano en la cadera, sacudiendo la cintura, hasta que amanezca y mamá. ¿Y sí? ¡Ajá! Quiero contagiarte con esto que traigo hoy. Es de buena onda, así que tú sabrás quién soy. Yo soy así, fiestero, vacilador, algo alocado pero bien sabrosón. Me gustan las mujeres, le entrego lo que quieren, por eso esta noche, mami. Baila, el ritmo que comienza a sonar. Bien pegadito vamos a bailar. Baila, el ritmo que comienza a sonar. Bien pegadito vamos a bailar. Mueve pa' un lado, mueve pa' el otro. Mi nena linda, vamos a bailar. Mueve pa' un lado, mueve pa' el otro. Bien pegadito vamos a gozar. Se, ven bien. Sacude todo tu cuerpo al bailar. Sacude moviéndolo sin parar. Sacude y así comienza a cantar. Sacude el ritmo que es sin igual. Te voy a amar todos los días. Te voy a amar en todo momento. Tú dices que no tengo sentimientos, que cuando digo te amo no lo siento, que solo estoy jugando y no es en serio, y que con todas soy igual. No sé quién está contando esas historias, la gente por hablar inventa cosas. No niego que en mi vida tuve otras, pero tú eres especial. Prueba con un beso, beso mamita, y no tengas miedo, beso cosita, que en mis brazos desde ese momento siempre te vas a quitar. Prueba con un beso, beso mamita, quiero enamorarte, beso cosita, y presiento que vas a aceptarme. Dame otra oportunidad. Mira, mami, empecemos con un beso y después seguimos, mami, con dos besos para que el amor se ponga más caliente. A mí no me importa lo que diga la gente, por eso, mami, te voy a amar todos los días. Te voy a dar toda mi alegría. Te voy a amar a todo momento. Escucha, porque lo que digo es cierto. Prueba con un beso, beso, mamita, y no tengas miedo, beso, cosita, que en mis brazos desde ese momento siempre te vas a quitar. Prueba con un beso, beso, mamita, quiero enamorarte, beso, cosita, y presiento que vas a aceptarme. Dame otra oportunidad. Por delante, por detrás, se ve bien, se ve bien.